Dentro del sector tenemos 4 sindicatos y hace 15 días firmaron un convenio colectivo a espalda de los trabajadores, con un convenio que no representa más del 10% de la totalidad de los trabajadores. Ayer lo homologaron. En 15 días firmaron un convenio y lo homologaron. Tiempo récord, cuando organismos estatales pasaron desde 7 hasta 20 años preparando un convenio colectivo, ellos en 15 días lo hicieron firmar por una entidad gremial que no representa 300 trabajadores, y dejando afuera los otros 3 sindicatos. Totalmente cargado de ilegalidad, es un convenio esclavizador hecho a la medida de la empresa y para nada defendiendo los derechos de los trabajadores. Los vuelos van a estar cancelados, el paro va a ser contundente. Nosotros estamos ahora recorriendo el NEA, ayer estuvimos en Corriente, antes de ayer en Resistencia, hoy Formosa, mañana hacemos Posada y el viernes terminamos en Iguazú. El paro es contundente, no va a volar ningún avión durante las 48 horas y después de eso, si no tenemos respuesta del gobierno, iremos al paro por tiempo indeterminado. Pedimos que den marcha atrás y que convoquen a los 4 sindicatos y que entre los 4 podamos sacar el mejor convenio para los trabajadores y no para el como este que lo hicieron firmar a este sindicato, que representa únicamente los derechos de la empresa.